Hola, bienvenidos a Recetas Sanas, el podcast de las creadoras de TastyDetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Bueno, pues hoy os vamos a enseñar cómo preparar pan casero con harina de espelta. Nosotras no consumimos mucho pan, porque por las mañanas, pues de desayuno preferimos hacernos porridge o bowls con yogur o kéfir y le ponemos frutos secos y nuestra granola, que por cierto, tenéis que ir a nuestro blog y buscar la receta de granola y probarla, porque está brutal, está muy rica y además es saludable. Y bueno, que nos encanta variar y que el desayuno de cada día sea diferente. Y aunque nos gustaría, pues no podemos estar cada día subiendo al blog la receta exacta de cada desayuno de cada día, porque no acabaríamos nunca. Pero sí que muchos días, pues sobre todo por Instagram, por nuestra cuenta, que nos podéis encontrar como Tasty Details, sí que le hacemos fotos y os explicamos pues el desayuno de ese día, lo que lleva. Y bueno, no cada día, porque normalmente yo me levanto bastante pronto. Y si cuando me entra el hambre aún es de noche, pues no le puedo hacer foto porque es bastante imposible. Pero muchos días sí que os colgamos ideas. Así que os recomiendo que si os interesa tener ideas de diferentes desayunos, pues nos sigáis por allí. Y bueno, por otro lado, cuando es fin de semana o en ocasiones especiales, pues nos gusta mucho preparar algo como tortitas o crepes. En el blog tenéis unas tortitas, por ejemplo, de boniato, que están muy ricas y además con una salsa de chocolate y frutas y tal, que también os recomiendo que vayáis a verla. Os dejaré los enlaces de todo en la descripción. Y bueno, pero algunas veces sí que tomamos tostadas y nuestras combinaciones favoritas pues son, por ejemplo, con aguacate y un huevo a la plancha, o a veces le untamos una crema de cacahuetes y le ponemos unas rodajitas de plátano, o crema de almendras y unos trocitos de manzana con un poco de canela. Bueno, muchas combinaciones diferentes, pero bueno, nos centramos en la receta de hoy, que es lo que nos interesa. Y vamos a ver cómo hacer un pan con harina de espelta integral. Esta receta que os explicaremos hoy la hemos sacado del Instagram de Carlos Ríos, que si no lo conocéis lo tenéis que seguir ya. Es uno de nuestros nutricionistas favoritos y que da muchísima información sobre todo de los alimentos ultraprocesados, y con él pues hemos aprendido muchísimo a diferenciar qué alimentos se venden como saludables y en realidad no lo son. Así que os lo recomiendo 100%. Y ahora sí, vamos con la receta. Para preparar este pan integral de espelta necesitaremos 500 gramos de harina de espelta 100% integral, 7 gramos de levadura en polvo, una cucharadita de sal, 400 gramos de agua templada y, de manera opcional, nueces, semillas de girasol y semillas de calabaza. Para hacer el pan, lo primero que haremos será poner en un bol la harina, la levadura, la sal y el agua. Lo mezclaremos todo bien hasta formar una masa. La dejaremos en forma de bola dentro del recipiente y lo cubriremos con un paño. Lo dejaremos durante 2 horas. Pasado este tiempo, precalentaremos el horno a 220 grados y trocearemos las nueces y las añadiremos a la masa a la vez que vamos amasando, para que así queden repartidas por dentro del pan. Luego colocaremos la masa en un molde rectangular, forrado con papel vegetal, y añadiremos las semillas por encima. Hornearemos 20 minutos a 220 grados y pasado este tiempo bajaremos la temperatura hasta 180 y lo hornearemos durante unos 30 minutos más. Luego sacaremos del horno y lo dejaremos enfriar. Una vez enfriado, lo que hacemos nosotras es cortarlo en rodajas. Nos gusta que sean finas, ya que no queda un pan esponjoso, más bien queda compacto. Y una vez cortado, lo que solemos hacer es congelarlo y así vamos sacando las rebanadas que nos vayamos a comer ese día y nos aguanta durante mucho tiempo. Con un toque de tostadora quedan buenísimas. La harina que hemos utilizado nosotras es la de espelta, que es el tipo de harina que nos gusta más. No hemos probado esta receta con otro tipo de harina, así que no os podemos asegurar que quede igual. Si alguien de vosotros lo prueba, pues que nos cuente y así ya lo sabremos. Luego, nosotras le hemos añadido semillas de girasol y calabaza por encima. Y las nueces, en cambio, solo las hemos puesto en el interior, porque si las dejamos en la superficie, pues se pueden quemar. Vosotros podéis probar con otro tipo de semillas o otro tipo de frutos secos. Esto va según el gusto, o simplemente no ponerle nada. Y bueno, hasta aquí la receta. Ahora que ya sabéis cómo preparar este pan de espelta integral, pues estaremos encantadas de que nos contéis cómo os ha quedado, si lo probáis, y mejor aún, que nos enviéis una foto del resultado. Nos podéis encontrar en tastydetails.com y os recomendamos que os suscribáis con vuestro correo electrónico, porque así recibiréis cada semana pues muchas nuevas recetas y consejos para comer más saludable de forma variada y divertida. Para acabar, como siempre, pues solo pediros que nos dejéis un me gusta en YouTube o en iVoox, o si nos estáis escuchando por iTunes, pues una valoración de 5 estrellas. Sabemos que puede dar un poco de pereza, pero no os imagináis cuánto nos ayuda esto a crecer un poquito más cada día. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Un besito.